por vos. Bebé, no te das cuenta que mi amor por ti se terminó. Y con cariño, vaya para Jujuy y Ledesma. Cuenta.